Estamos con Julieta Aydar, periodista, supongo, ¿no? Politóloga. Politóloga, ¿no? ¿Y cómo es esto de que el, lo que el Salado sigue gritando 10 años después, este libro de calculo que tiene pocos días, ¿no? Sí, este libro lo armamos para los 10 años de la inundación de Santa Fe y es un repaso de, por un lado, los relatos de aquellos que estuvieron directamente involucrados, de personas que se inundaron, de militantes de las organizaciones que se formaron a raíz de la inundación, esto es la Carpa Negra, Marcha de las Antorchas. Después tiene también una parte que es un análisis de las políticas públicas que no se llevaron a cabo y que llevaron a que la inundación se produzca en la ciudad de Santa Fe. Y lo que el Salado sigue gritando 10 años después tiene que ver con que hay una memoria que está siempre presente a lo largo de estos años, sobre todo de la mano de aquellos que siguen luchando pidiendo justicia. Tiene que ver también con, bueno, precisamente la impunidad en relación a los principales responsables de la inundación. Estamos hablando de Carlos Alberto Reutemann como máximo responsable y otros funcionarios de gobierno, tanto a nivel provincial como municipal. Esto de los 10 años y el Salado sigue gritando tiene que ver también con que la ciudad de Santa Fe, si bien no por invasión del río, pero sí cada vez que llueve se sigue inundando. Entonces, si bien esto ocurrió hace 10 años, está muy presente por todos estos motivos que te digo, por la memoria. De hecho, ahora con lo que ocurrió en La Plata y en la ciudad de Buenos Aires, los santafesinos cuando veíamos estas imágenes, inmediatamente nos acordamos de lo que pasó en nuestra ciudad. Tiene que ver con una memoria que está muy presente, tiene que ver con la impunidad y la necesidad aún de justicia, y tiene que ver con que hay una serie de problemáticas que a 10 años de esa trágica inundación, en menor escala, se sigue dando. ¿Y qué pasó en ese abril del 2003, precisamente? Bueno, lo que pasó es que hubo una cantidad de políticas que se tendrían que haber realizado y que no se hicieron. Concretamente cuatro, que tienen que ver con, por una parte, el ordenamiento urbano de Santa Fe, sabiendo que es una ciudad baja, sabiendo que es una ciudad que está rodeada de ríos. Bueno, ¿qué hay que hacer con eso? Pensar cómo se organiza la distribución de la población en función de eso y no dejar que haya una cantidad de personas viviendo, en este caso al borde del río, en zonas que son de por sí inundables. Esto no se hizo. ¿Qué no se hizo tampoco? Un control y un sistema de alerta temprano que se llama sobre el río Salado. Medirlo, estudiarlo y saber cómo se comporta para saber con anticipación suficiente que el río puede crecer de una manera exorbitante como lo hizo hace 10 años atrás. Eso tampoco se realizó. Y después, cuando ya el río empieza a avanzar y sabemos que está creciendo, lo que hay que hacer es evacuar a la población también con anticipación. Hay que avisarle por lo menos un día antes de que esto ocurra y no dejar que el agua avance y las personas queden atrapadas o queden en los techos de sus casas como pasó en la ciudad de Santa Fe. Entonces tampoco hubo un plan de evacuación. Y como cuarta política ausente, lo que es más conocido, que es una obra inconclusa de defensa, que es la obra sobre el borde oeste, que se hicieron dos tramos, pero terminó de cerrar, terminó abriéndose, inaugurándose esa obra, faltando un tramo, faltando el famoso tercer tramo, que es por donde entró el agua a la ciudad de Santa Fe. Entonces, lo que pasó en la ciudad de Santa Fe hace 10 años atrás fue una combinación de desidia, de corrupción, de negligencia, ineficiencias de los encargados a nivel tanto provincial como municipal, que son los responsables de acuerdo a lo establece la ley, de cubrir estas cuatro grandes políticas. Bueno, eso no se dio y así tuvimos que lamentar 161 muertes, que es lo que los organismos de derechos humanos han contabilizado, más allá de los 23 oficiales que reconoce el gobierno provincial. Reutemann dijo varias oportunidades que a él no lo avisó nadie. ¿Cómo lo responderías vos? Bueno, esto no solo está en el libro, sino cuando uno hablando con los protagonistas de la inundación y con responsables políticos que off the record, como se dice, se animan a hablar, dicen que esto no es así. Digo, tanto el Instituto Nacional del Agua, que es la autoridad máxima en aguas, como desde en su momento lo que era la Dirección de Asuntos Hídricos, como en su oportunidad la Universidad Nacional del Litoral le había entregado al gobierno de la provincia de Santa Fe un estudio sobre posibles precipitaciones. Bueno, toda esta información el ex gobernador Reutemann lo sabía, y más él, teniendo estancias, teniendo grandes extensiones de campo, venía viendo el comportamiento del río, venía viendo lo que estaba pasando con los campos ya en la zona norte de la provincia. Era una información que él la tenía. Digo, eso desde a mí nadie me avisó. De ninguna manera es cierto, y en todo caso es su responsabilidad saber, digo, que eso también lo decimos, porque digo, muchas veces los errores en política uno lo puede atribuir a tres motivos: porque el gobernante no sabe, porque no puede o porque no quiere. En este caso hubo una combinación de estas tres cosas, pero en ningún caso, digo, es excusable, ni siquiera supongamos, confiemos, démosle el beneficio de la duda y digamos, pobre Reutemann, no sabía, ni siquiera puede no saber, porque él, como máximo responsable de la provincia, encargado del cuidado de todos los ciudadanos de la provincia de Santa Fe, tiene la responsabilidad política e institucional de saber y de proteger a su población, y esto no lo hizo. ¿Vos hablabas de cuántos muertos? 161 muertos son los que están registrados por Casa de Derechos Humanos, que tiene que ver algunos con los muertos en esos días de inundación, en esos primer mes. Pero también después, curiosamente, empezaron a aparecer una cantidad de enfermedades de tipo cardiovasculares, de neurosis y demás, en personas que no tenían antecedentes de problemas de salud. Y de repente se enferman y mueren en los 6 meses sucesivos a la inundación. Ahora vale la pena ir siguiendo el debate y qué es lo que está ocurriendo en La Plata con el tema de los muertos, porque también, digo, está este debate muy presente. Hay algunos que, bueno, muertos por la inundación los consideran aquellos únicamente que tienen agua en sus pulmones, aquellos que murieron ahogados. Ahora bien, los días sucesivos aparecen una cantidad de enfermedades con gente que no tenía antecedentes de problemas de salud y que está directamente ligado a la tragedia que significa vivir una inundación. Y después supongo que estarán a largo plazo estos traumas, ese trauma gran psicosocial que quedó, ¿no? No sé si pudieron rastrear de que todavía, después de 3 o 4 años, esto sigue estando como trauma psicosocial. Bueno, ahora lo que nos comentaba precisamente el Negro Castro, uno de los militantes de estas organizaciones, es muy interesante lo que han hecho. Han hecho un seguimiento de consultas de tipo postraumáticas en estos días en que se dio la inundación en La Plata y en Buenos Aires. Es decir, en esos días, en esta última semana, aumentaron, o creo que se triplicaron, no quiero inventar, pero claramente aumentaron las consultas a psicólogos y especialistas en traumatismos. Es decir, está muy presente aún en los santafesinos la tragedia de la inundación. Y esto de la inundación en la ciudad de La Plata, porque son imágenes muy parecidas a las que veíamos en Santa Fe, las casas completamente tapadas de agua, los testimonios de la gente que dice, pues lo perdí todo, y se pone a llorar. Bueno, esto se revivió en la ciudad de Santa Fe en los últimos días. Y más aún, a 10 años de la inundación, esto se hizo mucho más presente. Entonces, yo no, la verdad es que de psicología no entiendo, pero evidentemente sigue siendo un dolor y una huella que se sigue manifestando. Reutemann fue citado, creo que en julio, agosto, puede ser nuevamente. ¿Cómo es eso? Bueno, ahora se va a reabrir la causa y una nueva estrategia de la querella para lograr el testimonio de Reutemann. Entonces se va a llamar a Reutemann ya directamente, no como imputado, sino como testigo, y de esa manera se lo va a obligar a ir al juzgado a declarar. Porque lo que resulta absurdo e indignante es que en su momento, cuando se inició la causa de inundación, Reutemann ni siquiera fue personalmente a declarar. ¿Qué hizo Reutemann? Porque el juez, por otra parte, Patricia, en su momento, no se lo reclamó. Hizo su declaración por escrito. O sea, una persona que estamos hablando, que es la máxima responsable, no solo moral y políticamente, sino porque así lo determina la ley, lo determina la Constitución de la Provincia de Santa Fe y todas las leyes que tienen que ver con regulación de del uso de los suelos, que tienen que ver con el control de las aguas y demás, indican que Carlos Alberto Reutemann es el máximo responsable. Sin embargo, en su momento ni siquiera fue a declarar personalmente, sino que lo hizo a través de un escrito. Ahora, lo que se está haciendo es llamando a Reutemann a obligarlo a declarar al menos como testigo, que tenga que estar presente y someterse como cualquier ciudadano que se encuentra frente a un proceso judicial a responder las preguntas que las partes les hagan, fiscales y demás. Así que bueno, es como una pequeña nueva esperanza antes de que esto pueda llegar a prescribir. Julieta Aguilar, gracias por tu tiempo. ¿Y dónde se puede conseguir lo que el salado sigue gritando 10 años después? Bueno, te agradezco la pregunta. Nosotros este libro lo hicimos de manera digital, es lo que se llama como un ebook o libro digital. Entonces a quien le interesa leerlo lo puede hacer de manera gratuita descargándolo de la página www.elgritodelsalado.com.ar. Ahí van a encontrar una pestaña que dice descargar y lo puede leer directamente en su máquina, elgritodelsalado.com.ar. Muchas gracias, hasta la próxima. Muchas gracias a vos. Chao.